Hola, muy buenas tardes. Esto es un podcast de sonido. Estamos esta tarde aquí con Ignacio Arnedo. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Mira, ¿podemos hacerte un par de preguntitas? Sí, hombre, sí. Mira, es que este podcast es para una asignatura de libre configuración, entonces nos gustaría que sirviera para ambos, tanto para mí, Antonio Martínez de Castro, que soy el entrevistador, como para ti, que eres el entrevistado, Ignacio Arnedo. Entonces, coméntame, ¿qué te ha parecido la asignatura? Ha estado muy bien, la verdad. Coméntanos algún aspecto general, ¿no? ¿Qué le dirías a generaciones futuras que pudieran elegir esta asignatura como libre configuración? Pues que está muy bien y que realmente se aprenden cosas interesantes y es amena. Creo que, bueno, por mi parte yo pensaba que íbamos a indagar un poco más en las comunidades sociales, véase Facebook, véase Twenty. ¿Crees tú también que deberían hacer más hincapié en este tipo de comunidades tan emergentes y cuyo renombre hoy en día suena mucho? Estoy completamente de acuerdo y es más, le he puesto en el email a la profesora que preguntaba. Ajá. Le he comentado esos dos aspectos que para mí son importantes y serían más útiles para las generaciones en las que estamos nosotros. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Vamos a colgar este podcast para este curso 2009-2010 de aplicaciones redes sociales web 2.0. Muchas gracias, Ignacio.